Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa lo puedes escuchar a la hora que tú quieras y en la plataforma que tú quieras. Lo que si no nos has escuchado antes, quiero contarte que yo soy Tony González y este es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar con mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, Revi Radio, Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, y comenzamos a transmitir recientemente desde el Local del Rock, una emisora de Barcelona. Eso es porque no vaya a ser que si Cataluña se independiza, yo me vaya a quedar del lado de acá. No, ya tengo mi representación en otro país. Esto es una broma, no se lo tomen en serio, ¿eh? Además, estoy en Lado Salvaje Radio y también en Heavy Metal Mansion, que son emisoras de Argentina y Puerto Rico, respectivamente. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y también en el resto de plataformas, las de iTunes, las de Google, las de Apple, las de Android, Spotify, Amazon, Castbox y Radio Publicy, y también en nuestra web en la sección de radio. Te pido en cada programa al inicio, después no te lo digo más para que no sea como esos canales de YouTube donde la gente siempre está: suscríbete, dale a la campanita. Yo solo te lo pido al principio, por favor suscríbete a nuestro podcast de Made in Metal, y así los algoritmos de las plataformas descubrirán que a alguien le gusta Made in Metal. Así que si lo haces, seguro que nos vas a apoyar muchísimo más. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Y hecho ya los preliminares, vamos a, bueno, nos queda otro preliminar, que nuestra web es madeinmetal.es, y ya, terminada esta parte, vamos a la música, que es la razón fundamental de este programa, que es el mío, el de Tony González, pero también es el tuyo. Así que vamos a comenzar con la música. Que este disco suena a la música de mediados de los 80, es un disco del año 2022, el disco se titula The Black Watch, y a mí esta, que es la primera canción del disco, ya me atrapó por su manera peculiar. Además, no acabo de entender qué será lo de Black Watch, pero bueno, aquí está. Es una banda que debuta, una banda de heavy metal, la banda se llama Monroe's Thunder y tiene como líder al ex vocalista de Metal Church y actual vocalista de Vicious Rumors, Ronnie Monroe, y lo acompañan en este disco músicos experimentados como Oliver Wayman en teclados y David Marpeace en la guitarra y bajo, además Justin Sick en la otra guitarra y BJ Zampa, quien fuera batería y a lo mejor todavía es batería de Dokken, y que también está aquí. Este es un disco de heavy metal en la línea clásica, con algunos elementos progresivos y sobre todo épicos, en donde termina siendo el fuerte y base del sonido de Monroe's Thunder. La voz de Ronnie es de la vieja y clásica escuela del heavy metal, con un vibrato potente y algo ronco, similar al estilo de vocalistas que configuraron esta forma de cantar desde Ian Gillan, pasando por Dickinson y los vocalistas alemanes de power metal. Yo me quedé pensando cuando lo de Dickinson, porque por poco te digo Iron Dickinson en vez de Bruce Dickinson, pero ya tú sabes que el error no sería total porque Bruce Dickinson es el vocalista de Iron Maiden. Lo cierto es que lo clásico está más que asegurado en esta producción, y yo te voy a ofrecer una pieza que se titula Echoes of the Dead, y yo la escogí porque me parece una pieza bastante compleja en cuanto a la mezcla de ritmo y vocalización, pero no es lo que predomina en este disco, aunque hay sus cosas ahí medio misteriosas. Es un disco que seguro te va a gustar. Escuchemos Echoes of the Dead. Until the day on another incursion. Y ahora lo que viene es Grave Digger. Esto que escuchaste de fondo al principio son unos toques a la puerta. Esta canción que he puesto de relleno se llama Spy of Mason. Y yo le pregunté al vocalista de Grave Digger, Chris Boltendar, si él estaba iniciado en la masonería, porque a cada rato en las canciones suelta algo de masonería. Y él me dijo que no, que era él lo que era un maestrico de educación física por allá por Alemania. Yo tampoco creo que sea un simple maestrico de educación física, es un hombre que con su banda ha hecho historia y pocas bandas hay tan influenciadas por su propio pasado como los pioneros alemanes del heavy metal Grave Digger. La banda ha estado regrabando y reeditando material de los años 80 y 90 a lo largo de los años y este disco, que es del año 2023, The Forgotten Years, rinde homenaje a los años underground del grupo a finales de los 80 y principios de los 90, cuando existió temporalmente bajo la bandera de Hawái y no tenía un sello discográfico que respaldara su carrera. Yo siempre me he preguntado cómo se le ocurrió a Chris Boltendar que The Grave Digger pasaran a Hawái. Bueno, ¿para qué decirte? Aquí vas a encontrar demos de Hawái, otros demos de Grave Digger del año 91, Return of the Reaper, y la obra extendida del año 2022. Lo más positivo es que hay canciones que finalmente se ponen a disposición de una gran audiencia, y lo negativo es que a veces repiten algunas canciones que ya son bastante conocidas. El material que se ofrece aquí es esencialmente heavy metal tradicional sin compromiso. Y vamos a escuchar una de las piezas clasiconas, que es Ride On, y esperando que salga lo próximo de Grave Digger, aunque ya saben ustedes que Chris Boltendar ha publicado un disco con otra banda. Pero vamos a escuchar lo de Grave Digger y ya llegará el momento de escuchar lo nuevo de Chris Boltendar. Vamos a escuchar Ride On. We'll be right back. Cuando tú escuchas cantar a Chris Boltendar, ya te das cuenta que lo de él es a garganta pura nada más. Esto es lo contrario de lo que vamos a escuchar ahora, que es el disco nuevo de Dino Jelusic, Follow the Blind Man. Esta es una banda formada alrededor del cantante Dino Jelusic, quien ha cantado con Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra, Michael Romeo, Dirty Shirley y Animal Drive. Una banda que prometía mucho, pero que por contradicciones con Frontiers se tuvo que disolver. Su música es una combinación de hard, rock, heavy metal y toques progresivos, a la que suma elementos versátiles de otros géneros. Dino Jelusic es visto como la próxima sensación del rock, tanto por los fanáticos como por los colegas musicales. Dino Jelusic se unió a Whitesnake después de recibir una llamada telefónica personal de David Coverdale y participó en la gira de despedida del año 2022 como multiinstrumentista y corista. Esta fue en esta gira en la cual los que fueron al festival, a un festival allá por la costa del Mediterráneo, esperaron a Whitesnake y se enteraron que Whitesnake no iba a tocar 15 minutos antes de que la banda empezara a tocar. Tremenda vergüenza, le echaron la culpa al promotor, pero para mí que la culpa la tuvieron los propios Whitesnake. El caso es que yo creo que esta retirada de Whitesnake va a ser la retirada definitiva, porque David Coverdale sigue cantando bien. Lo que no puede cantar bien es todos los días, ni siquiera cada dos o tres días. El caso es que con el dinero que se ganó con Whitesnake formó su propia banda, y este es tu disco, el primer disco de Dino Jelusic, Follow the Blind Man. Y vamos a escuchar dos piezas, porque a Dino Jelusic lo entrevistamos para la web de Made in Metal. Raúl Cardona fue quien lo entrevistó. Y vamos a escuchar dos piezas, que son la canción título Follow the Blind Man y Reign of Vultures. Oh,

Hola, saludos para todas y para todos. Nuevamente Santi Pequeño Ternasco con un huequito en este fantástico programa para presentaros a otra de las bandas que se han unido al proyecto Bandas Asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto que está creciendo muchísimo. Ya hemos superado la treintena de formaciones que se han unido, formaciones de toda la península y también allende al otro lado del charco, allende los mares. Un proyecto que al que se está uniendo tantas bandas, pues porque realmente ven que es efectivo y que se trabaja seriamente e incansablemente por difundir y mostrar el buen trabajo que realizan. La calidad de las bandas cada día mejora y bueno, hay que mostrarlo y tiene que ser difundido de la manera más potente y masiva que seamos capaces de hacerlo. Hoy os quiero presentar a... Mortal Maze. Tanto cochinillo y tanta judía de la granja. Lo que hay bueno en Segovia es el thrash metal de estos muchachos. Álbum debut homónimo. Este tema que está escuchando es el corte número 11. Se titula Deathmination. También en Bandas Asociadas. ¿Quieres saber más información de ellos? Solamente tienes que entrar en saltomatarradiorock.com, pinchar en la pestaña del menú principal en Bandas Asociadas y descubrirás más de sus vídeos, más de su historia y acceso a sus redes sociales. Si tú también tienes una banda y quieres participar en este proyecto, mándanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en el asunto Bandas Asociadas. ¡Mortal Maze! ¡Deathmination! Made in Metal con Tony González. Ahora te vamos a traer a una chica para que lo pases bien, que es la chica que canta en Freak Storm con su disco Angel in the Dark. Esta es una banda que comenzó haciendo versiones de la banda Hailstorm en la década pasada. Después vinieron unas canciones en formato digital, varios EPs, un debut de larga duración en el año 2021 y a finales de noviembre sacaron con el sello Pride and Joy Music el nuevo disco Angel in the Dark. Es destacable y decisivo el apoyo y acompañamiento del bajista y productor Dennis Ward, quien es conocido por ser el bajista de Pink Cream 69, de Quimera, estuvo en Magnum un tiempo, en el devenir y desarrollo de este dúo o banda formado por la cantante Sina Meyer y el baterista Ollie Fuchs. Invitado estelar como guitarrista aparece Oliver Hartman y según la info, estas canciones gustarán a los fans de Doro, de Laos, de Serenity, de Vixen, de Beyond the Black y de Hartman. La misma selección que dice la banda es una selección bastante amplia, así que no sé si te gustará, ojalá que sí. Así que vamos a escuchar una pieza de Freak Storm que se llama Fight to the End. Free, I am free. Cuando yo comencé a escuchar este disco que estás escuchando ahora, me acordé del ciclo noruego y de aquella historia que a mí me parecía sumamente estúpida, de que aquellos grupos decían que para ser auténticos la grabación tenía que sonar auténtica, o sea, mal, como una pura lata. Es lo que ha pasado con el disco Daemonic Rites, que es el disco en directo de Mayhem de este año 2023. Ellos son una formación mítica de black metal, regresan con este directo y cierra de esta manera la etapa de su disco Daemon, que vio la luz en el año 2019. Este disco en directo salió el 15 de septiembre a través de Century Media Records, y tras la intro, los noruegos empiezan a arrojar la oscuridad encima de las tablas. La grabación es sucia y en directo arrojan grandes dosis de crudeza y tenebrosidad por igual, y vamos a escuchar una pieza que tiene un estilo poco común dentro del metal extremo y también dentro de la banda, que es To Daemonion. Escuchemos. La música que continúa es también de una banda noruegano nórdica. En este caso son los daneses Mercenary, que después de varios años sin sacar disco, vuelven este 2023 con su disco Soundtrack for the End Times. Contarte que ellos se pasaron 10 años sin sacar disco. El anterior fue el año 2013, Through Our Darkest Days. Cuando sacaron el disco, tuve la oportunidad de verlos en directo aquí en Madrid. Ahora, Soundtrack from the End Times es su octavo disco. Y en cualquier caso, Mercenary siempre fue una de esas bandas que causaba mucha expectativa a la hora de publicar discos y que nunca defraudaba. Por eso se ha hecho tan larga la espera, pero el renacimiento de Mercenary ha sido algo salvaje con este disco, con el cual la banda tiene su particular forma de entender el death metal melódico a base de himnos, de melodías entremezcladas con feroces pasajes cargados de agresividad y dramatismo. Y esto es lo que vas a encontrar en Soundtrack for the End Times. No te demoro más, vamos a escuchar la pieza que se titula Heart of the Numb. No sé por qué yo me he pensado que en el caso de los guitarristas, por ejemplo, en los Estados Unidos, la mayoría de los guitarristas solistas son shredders, o si no, son bluesmen. Así que cuando yo vi el disco nuevo de Paul Lidl, que se titula Screen Therapy, que es de este año, yo me quedé así pensando, bueno, ¿de dónde conozco a Paul Lidl? Y te lo voy a contar. Esto es una banda de hard rock. Él es el director y guitarrista, además el vocalista, y él ha sido durante muchos años miembro de dos bandas populares que son Dangerous Toys y Dirty Looks. Las dos bandas combinadas tienen más de 7 millones de reproducciones en Spotify y 55 mil oyentes mensuales. Así que este disco Screen Therapy posiblemente también alcance una buena audiencia. Es un disco que tiene la arrogancia y la sordidez de los primeros Guns N' Roses, de los Aerosmith más populares, la oscuridad musical de Alice in Chains mezclada con una unión de bandas de rock de la vieja escuela. Este disco atraerá a los fans del sleazy rock, del heavy metal, del hair metal y del hard rock. Y vamos a escuchar la pieza que le da título, Screen Therapy, que es la línea media que tiene este magnífico disco de hard rock. Escuchemos Screen Therapy. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y seguimos paseando por el mundo y ahora quien le toca ser escuchados es a los británicos Nitrate, quienes sacaron su tercer disco en el año 2021 con Our Heaven, pero a mí se me traspapeló el disco como tantos discos que voy a ir sacando ahora que estamos llegando a fin de año y me da vergüenza tener discos tan viejos. Porque bueno, cuando yo era joven, tener un disco de 10 años antes no era un disco viejo, si era de rock. Pero ahora ya lo del 2021 ya es viejo. Después de sus exitosos discos anteriores, por supuesto, Nitrate solamente quiere mantener la esencia que los caracteriza, pero con algún cambio en la formación, como es la entrada del vocalista Alexander Strander de Our Nation. Una buena apuesta sin duda y que agradecerán los seguidores de esta banda. Así que te vas a encontrar lo mismo de los discos anteriores: buenos riffs de guitarra, un aura de teclados elegantes y muy ambientales, estribillos pegadizos y ciertas influencias de Def Leppard, con unos coros muy bien trabajados y unas guitarras celestiales. Vamos a escuchar una pieza que tiene ese aire de Def Leppard, que es You Think You Got It. You think it's tough, but you're in this world. Y obviamente, hablándote de Def Leppard, es el momento de escuchar Def Leppard. Yo te comento que la carrera de Def Leppard ha sido de muchos altos y bajos. El pico de su popularidad coincide con el pico de canciones que tienen mucha calidad, pero no coincide con el pico de su crudeza y de su hard rock más poderoso. Yo recuerdo, siempre recordaré Pyromania, que fue un disco que casi que pudo alcanzar las ventas de Michael Jackson, nada menos. Y vamos a escuchar de este disco una pieza que se llama Photograph, que si la memoria no me falla, está dedicada a Marilyn Monroe, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es una canción muy bonita. Escuchemos Photograph. Too much. You're the only one. Made in Metal con Tony González. Hace años nos encontramos con Ronnie Romero en el Leyendas de Rock y lo entrevistamos ahí en plena calle y es muy amable, accedió a la entrevista. Después yo pensé que como había levantado tanta popularidad era imposible de capturar y pues no, resulta que no. Nuestro compañero en Made in Metal, Raúl Cardona, lo ha entrevistado, pero lo que es mejor, le ha dado Ronnie a Raúl una entrevista muy especial, muy extensa, donde nos cuenta muchísimas cosas de todo este tiempo que ha pasado viviendo fuera de España. Él sacó su disco en solitario, Too Many Lies, Too Many Masters. Es su tercer disco en solitario, pero es el primero con material original. Y es, a diferencia de los anteriores, esta vez son 10 canciones con la voz de Romero, brillando desde el minuto cero. Es un gran debut en el campo compositivo a nivel solista y como productor, marcando un avance más en la carrera de Romero, en la que sigue demostrando por qué es uno de los personajes más renombrados de la escena. El cantante nos ofreció una extensa entrevista que puedes ver en nuestra web de Made in Metal y vamos a escuchar dos canciones. Una es la marcadamente influenciada por Dio, Mountain of Light. Ronnie Romero tiene una gran influencia de Ronnie James Dio, no porque haya cantado en Rainbow, sino precisamente fue por ella por la que entró en Rainbow. Y la otra es una canción que se titula Vengeance, al estilo más bien de Judas Priest. Escuchemos toda la variedad que hay en este disco de Ronnie Romero, Too Many Lies, Too Many Masters. In the deep ecstasy. It's made in metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González, en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el que yo te hablo de cualquier tontería. Y hoy no te voy a hablar de política, no. Te voy a hablar de música y te voy a hablar de otra cosa. Mira, hace poco más de 2 años, con motivo de la muerte de Charlie Watts, Manuel Vilas escribió para un periódico español que se llama El País, y lo voy a citar: se va hundiendo una época, se va desintegrando una filosofía, porque el rock que nació en los años 60 del siglo pasado no era solo música, era una forma de estar en el mundo que ya no está vigente. No estará vigente, pero yo sigo estando aquí. Lo más grande del rock era su ausencia de miedo. Los Stones eran el triunfo de una juventud sin miedo a perder el trabajo, sin miedo a quedarse sin nada, sin miedo al fracaso, sin miedo a la vida sin límite, sin miedo a las drogas, sin miedo al sexo, sin miedo a la policía, sin miedo a la autoridad, sin miedo a la destrucción. Aquel era un lugar maravilloso de la cultura popular donde no había miedo, sino unas ganas despiadadas de comerse la vida. Esto es lo que dice el hombre. Efectivamente, cada día nos queda menos de aquella filosofía surgida, por cierto, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Parece que hoy todo es miedo, y viendo la paja en el ojo ajeno, echamos la culpa de los medios, o sea, a los medios de comunicación, cuando voluntariamente y a diario absorbemos ese miedo a todo, haciéndolo nuestro. Ahora no leemos las noticias porque no da miedo, no vemos la televisión tampoco porque nos da miedo, nos vemos los programuchos de basura que hay. Quizás en el fondo merezcamos otra catástrofe como aquella para ser conscientes, si la sobrevivimos, de lo rápido que pasa el tiempo. Conscientes de la sangre que corre por nuestras venas todavía, porque un día, y nunca sabemos cuándo, la sangre dejará de correr por nuestras venas. Así que, queridos amigos, este fue mi filosofía barata y zapatos de goma. Por favor, no tengas tanto miedo. Analízate tú mismo, desprográmate y sé tú mismo. Y continuamos con la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. ahora continuamos con un grupo que a mí me parece que es de ese tipo de bandas que va mutando y mutando, y yo no sé si van buscando su sonido o es que su sonido precisamente es este, y es el caso de Jade Empire con su disco del 2023 Sun Holy. Y es que escuchar la discografía de Jade Empire es tan desconcertante como esclarecedor. Los primeros discos mostraron a una banda encontrando su lugar, estableciendo un sonido de black metal épico y sinfónico que cautivó e impresionó. Aunque aparentemente era una banda de black metal, el sonido de Jade Empire ha cambiado tan radicalmente desde sus primeros días que ahora es más progresivo sinfónico. Dependiendo de en qué parte del disco te encuentres, hay de todo, desde ganchos gen, rupturas de metalcore, power metal sinfónico, baladas roncas, suaves coros de soprano y todo, quiero decir realmente todo, en el medio de todo esto que acabo de mencionar. Si suena desconcertante es porque lo es. Esta colección está absolutamente por todas partes y la falta de compromiso con un sonido o estética en particular genera una experiencia auditiva que nos hace, por momentos nos disocia. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a escuchar esta canción que se llama The Coffin and Iceland, que a mí esta canción la escogí porque me recuerda a Cuba, que es el país donde yo nací. Si ustedes ven la traducción de The Coffin and Iceland, se darán cuenta por qué. Escuchemos esta pieza, The Coffin and Iceland. We'll be right back. estábamos a mitad de los años 90 cuando surgieron un montón de bandas con un sonido diferente que solamente se pudieron encasillar en lo que le decíamos rock alternativo, pero realmente tenían algo más. Y es el caso de esta banda que saca disco este año, que es Stain. El disco es Confession of the Fallen del año 2023. Los fans de Stains dicen que la espera ha merecido la pena, y si tenemos en cuenta que esa espera desde su último álbum ha sido de 12 años, quiere decir que Confession of the Fallen es un disco que ellos considerarán maravilloso. A mí contarte que yo en la realidad no lo encontré maravilloso, pero te lo pongo porque como mismo puede que a ti te guste. Además, hay que respetar a esas bandas que se han labrado un nombre con el paso de los años. En Confession of the Fallen, Stain han condensado todos los elementos por todos conocidos implementados por la banda de Springfield, Massachusetts. La banda tiene 25 años y se reconocen en este disco todos los ingredientes que han hecho grandes a Stain. La carrera en el country del vocalista Aaron Lewis ha despegado en ese tiempo y se ha consolidado, pero a él no se le ha olvidado gritar ni rockear, siempre con mesura y siempre con la clase que le caracteriza. Vamos a escuchar una pieza que se titula Full of Emptiness. Keep my lungs full of smoke, and my head full of regrets, my heart full of broke, and my bed full of sex, and my good full of bad, and my life full of mess, 'cause I'm so full of emptiness. Why do I feel like I just can't feel like myself? Am I in hell? It's a world full of hate, Y esta curiosa banda con este curioso sonido es la banda que se llama Three Teeth. El disco se llama End X, es de este año 2023. Ellos son una formación de metal industrial de Los Ángeles. Este es su cuarto disco de larga duración, que fue lanzado el 22 de septiembre con Century Media Records. Es música enigmática e inquietante, con voces desgarradoras y salvajes, aumentando esa sensación de nerviosismo, especialmente en el estribillo. La formación cambia constantemente de ritmos e incluso de registros vocales, dando lugar a paisajes sonoros en los que la belicosidad y la potencia inundan cada nota, mezclados con otros ritmos pausados pero de un poder exquisito, donde incluso la voz del frontman se torna más apagada. Menudo disco este que se han sacado los norteamericanos Three Teeth. Cuenta con melodías aplastantes que desde luego no van a dejar indiferentes a nadie. Una perfecta combinación de sonidos del industrial metal con ambientaciones lóbregas que te atraparán por completo. Vamos a escuchar Merchant of the Void, y si nos queda tiempo escucharemos otra pieza de este disco, o quizás otra, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Thank you. Pues sí, nos ha quedado tiempo, pero no, no te voy a poner otra pieza de Treated. Te voy a poner una pieza de otra banda ya conocida que saca disco nuevo, que es Bad Ass, con su disco Fight the Demon del año 2023, primer disco distribuido por Warhol Death Records y la Warner, con 11 canciones pegadizas de rock y metal que dejarán a los fanáticos con ganas de más. Esta es una de las bandas de nuestro amigo Alberto Rigoni, el bajista. Mención especial merece su trayectoria, quien además de compositor y productor es mundialmente conocido como solista y como integrante de diversas bandas de metal como Natural Born Machine, Twin Spirits y Vivaldi Metal Project. Él ha sacado 12 discos en solitario que van desde el rock progresivo hasta la fusión, con montones de colaboraciones. Y ahora esta banda de hard rock y heavy metal, y vamos a escuchar la pieza que se titula The War Is On. We'll be right back. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa, espero que te lo hayas pasado bien. Tú sabes que Made in Metal es un programa donde siempre tratamos de poner lo nuevo que se está produciendo en todos los estilos de rock y del metal en este mundo. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!